Radio Enlace 107.5. Radio Enlace pasa actualmente por uno de sus peores momentos económicos. Si quieres que este tipo de programa siga sonando en esta radio asociativa, comunitaria y sin ánimo de lucro, apóyanos. Puedes ser socio o socia por 20 euros al mes y tener tu propio programa. Para más información, visita www.radioenlace.org. Que Radio Enlace siga como hasta ahora, depende de ti. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Something different? Something different? What can we do different? Okay. All right. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Zona Oscura. Este es un programa desde Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. También recordamos que nos puedes sintonizar a través de nuestros podcasts. Estamos ahí todos los días preparados, las 24 horas disponibles, ya sea en directo o ya sea en diferido, pues a través de las redes sociales, que son las siguientes: en Twitter, La Zona Oscura RAD, en MySpace, La Zona Oscura Radio, en el blog, lazonaoscuraradio.blogspot.com, y en Facebook, que la cosa cambia, Eduskini. Así que comenzamos, y comenzamos con buenas cosas, como por ejemplo, lo que te vamos a anunciar para la siguiente semana. Día 14 de febrero, tendrá lugar el Festival Noches Festic Acústicas. Pues bien, ¿qué es esto? Las Noches Festic Acústicas son una reunión de músicos, cantautores, poetas y crápulas de la vida que se da mensualmente en la cava del barrio, en la casa del barrio, en la avenida Carabanchel Alto, número 64. No sabemos qué va a suceder, no sabemos si te va a gustar, pero este mes, 14 de febrero y entrada libre, su programación es la siguiente. Por una parte, Raúl del Abuelo. Por otra parte, el Chirdi, cantautor bizarro. Y por la otra, Le Boyer Méndez, que esto es lo que suena, es música de cañerías. Me bajo de la cama y no hago pie, naufrago por tus venas de leche y miel. Video tarot. De Hiroshima se han vuelto a caer. Y vuelve a sonar música de cañerías. Llorando desde el nivel, busco tu sombra en las rías. En Madrid no te encontré. Hace ya unos días que no te olvidé. Hace ya unos días que no te olvidé. otra vez sería capaz de calmarte la sed. Eres la carne de un verso besando el papel. Ibas provocando hemorragias de placer. Y vuelve a sonar música de cañerías. Llorando desde el bidet busco tu sombra en las vías. En el tren que descarrilé hace ya unos días que no te olvidé. Hace ya unos días que no te olvidé. Resubio de cuerpos dormidos y vuelve a sonar música de cañerías. Llorando desde el bidet la sombra de tu anatomía la llevo clavada en la sien. Hace ya unos días que no te olvidé. Hace ya unos días que no te olvidé. Hace ya unos días que no te olvidé. Hace ya unos días que no te olvidé. Reboyer Méndez. Pues bien, este es uno de los que estarán en ese festival Noches Festicacústicas en la Casa del Barrio. Repetimos la fecha, 14 de febrero, Avenida Carabanchel, Alto, número 64. Y estarán Reboyer Méndez, que este es, bueno, el hombre este hace rock cabaretero en castellano, músico vigués, y acaba de publicar su primer trabajo, Yo Inventé el Amor, un trabajo grabado en directo entre Galicia y Madrid, bajo la mano de Nacho Mastreta. Lujuria, sensibilidad y libre creación. Una mezcla entre Tom Waits y Bukowski, de también un poco de Buñuel y otro poco de Vinicio Caposera, y también de Fellini y de Serge Gainsbourg. Ahí está, Reboyer Méndez, un cúmulo pues de influencias que las mezcla, las matiza todas y le da una forma muy personal de componer, de ver la canción y de transmitir lo que él quiere. Como por ejemplo también, otro que estará también, aparte, dentro de este festival, también está Raúl del Abuelo, también compositor, vocalista y guitarrista del Sombrero del Abuelo, que ahora está en solitario. Y el siguiente, el tercer cantautor, que nos parece muy bueno, por lo menos original, sí que lo es, se llama El Chirdi, cantautor bizarro, y tiene cosas tan originales como este Chotis Punk. Ahí va eso. Madrid, Madrid, me duele la cabeza cada vez que pienso en ti. Madrid, Madrid, Madrid, y ahora que te conozco me marcho lejos de aquí. Madrid, Madrid, Madrid, por la calle La Montera, las putas en las aceras y los chulos son chulapos. Y el cabo Morales que le roba los porros a los chavales. Vergonzoso que es sentirse madrileño y orgulloso. Madrid, Madrid, Madrid, me duele la cabeza cada vez que pienso en ti. Madrid, Madrid, Madrid, y ahora que te conozco me marcho lejos de aquí. Madrid, Madrid, Madrid. Y una tapa de suicidio, dos cañas de depresiones y un bocata de estrés y de ansiedad. De plato fuerte para cenar, un cocido de angustia y malestar. ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala! La puerta de Alcalá. ¡Qué mala, qué mala! Madrid, Madrid, Madrid, tensión en el amor. más policía que gente. Madrid, Madrid, Madrid, mira de frente, no te rompa los dientes un agente. Madrid, Madrid, Madrid. Me gustaría ver tu cielo iluminado por las llamas, devorando como un cuervo tus entrañas. Me gustaría ver tu cielo iluminado por las llamas, devorando como un cuervo tus entrañas. Quémala, quémala, quémala, quémala, la puerta de Alcalá. Vaya pueblo de fascistas, y alegría que sería ver Moncloa consumida entre llamas y gasolina. Y apunta y dispara en la cabeza a los nazis de Madrid, que la veda ya está abierta. Y empresarios que señalan a los enemigos de España, terrorista el que no quiera besar su bandera. Madrid, Madrid, Madrid, paraíso de la especulación. Madrid, Madrid, Madrid, se aconseja el chabolismo como nueva solución. Ahí estaba pues el Chirri, el cantautor bizarro desde Madrid, que empezó con la banda Swing Digentes, con la cual se recorrió bastante Europa, y ahora inicia su andadura en solitario después de esos dos años de locura. Gurú especial del Chotis Punk, una filosofía, una forma de tirar la vida con gracia y con ingenio propio. Para más información, si quieres más, aparte de todo esto que va a ser de este festival, lo que te hemos dicho, tienes www.lacasadelbarriocarabanchel.es. Lo repetimos, www.lacasadelbarriocarabanchel.es. Repetimos como siempre la fecha, 14 de febrero, Raúl del Abuelo, Leboyer Méndez y el Chirri. Ahí están. Seguimos con más cosas. Ahora mismo cambiamos de tercio. Nos vamos a escuchar a unos chicos, Javier, Raúl y Paula, que se hacen llamar El Pardo y tienen cosas tan interesantes como este, La Hoguera de San Jerónimo. Por la calle no se dejan ver. Pues ahí estaban, el Pardo, con este La Hoguera de San Jerónimo, Javier, Raúl y Paula, post-punk hecho en Madrid. Grupo distinto, pero para bien, por varios motivos. Uno es situarse como acción contra la reacción, en un sentido literal, de una escena que ellos conocen bien. Sus letras están marcadas por un discurso político agresivo y marcado, y el proceso de composición es de forma asamblearia, cosa que con sus grupos paralelos estos tres chicos no tenían. Su estilo abarca desde el rock, incluso el punk, el post-punk o el spoken word. Acaban de publicar un disco muy recomendable, son los 90, El Pardo, ahí están. Haciendo esa alusión y esa referencia a que si en 2000-2010 regresaron a los 80, dicen que ahora de 2011 a 2020 pues regresaron a los 90, y quién sabe lo que va a pasar otra vez en 2020. Bueno, pues mientras tanto tenemos gente que intenta hacer buenas ideas, cosas originales, como por ejemplo El Pardo, y como también este grupo que vamos a poner. Atención, tienen canciones de apenas un minuto, minuto y medio, banda de punk ubicándose en la Sierra de Madrid, se llaman Penetración Sorpresa y tienen este Rapto Caripos, una canción dedicada. Pues bueno, vamos a escuchar de qué va esto. Rapto Caripos y Penetración Sorpresa. Así acaba la Penetración Sorpresa con este Rapto Caripos, banda de punk ubicados en la Sierra de Madrid. Acaban de editar su primer trabajo titulado Fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. Pues bien, hasta ahora están haciendo conciertos allá por donde pueden, como el Festipunk de Villalba del pasado año. Música rápida, corta y contundente. Grupo con personalidad propia, creativos, combativos y viscerales, como demuestra este tema, Rapto Caripos, que trata sobre robar caripos a los niños y humillarles. Pues bien, son los Presentación Sorpresa, muy recomendables. Tienen un Bandcamp, si hay que escuchar más cosas de ellos, y es Penetración, o sea, con Z, Penetración con Z, sorpresa con dos S's, .bandcamp.com. Repetimos, Penetración Sorpresa, bandcamp.com. Seguimos con más cosas. Te vamos a anunciar algo importante, sobre todo para los grupos, que continúa el plazo de presentación del concurso de maquetas para nuevos talentos llamado Ojeando. Dicho plazo finaliza el 27 de febrero. Se trata de un concurso que organiza el Festival Ojeando de Málaga y está abierto a todos los grupos andaluces que no tengan trabajo editado, salvo los trabajos autoeditados que sí están permitidos. El primer premio consta de 1.000 euros más estar en el cartel del Festival Ojeando de Málaga, que se celebrarán entre los días 4 y 5 de julio. La inscripción y el envío de maquetas se puede hacer a dirección de mail, que es, atención, coge bolígrafo y papel y escribe prensa@ojeando-festival.es. Lo repetimos, prensa@ojeando-festival.es. Pues bien, el grupo que sonará son Prepat, y estos fueron finalistas de la pasada edición. Un grupo bastante bueno, original, que tienen canciones como este, Salve, Reina, Martirio. Así suenan los Prepat. noche sale desnuda a la calle, sale tanto, tanto frío, sale pobre estrella que la ve. Lleva escrito en su cara, bella cara de porcelana, triste y envenenada noche. Se luce y ¡pam! Grita y pégame, silente pegando. Es el de frío que le corre, aún corre por la calle, aún corre por la calle, son sus ganas de follarme. Grita y pégame, silente pega. Estamos sometidos a cambios constantes y de una forma u otra. La música de Trepat con este Salve Reina Martirio. Pues bien, continúa el plazo de presentación del concurso de maquetas para nuevos talentos llamado Ojeando. Pues bien, dicho plazo finaliza el 23 de febrero, como decíamos antes, y Trepat fueron finalistas de la pasada edición junto a We Are Robots y también junto a Amnesia, que son un grupo de Granada. Llevan desde 2011 como grupo. También han ganado el concurso de bandas emergentes de Low Cost. La sonoridad melódica de Loboe frente a los gritos y rasgados de la voz principal, caracterizada por la fuerte presencia de sus raíces andaluzas en la fusión de la guitarra acústica y eléctrica, y sus letras pegadizas, acaban de editar un EP titulado La Línea Infinita, el cual puedes visualizarlo en su Bandcamp. Su música inclasificable y novedosa intenta clasificar unos entre Señor Chinarro, otros Los Planetas, otros Huelo Omega, De Morente y Lagartija Nick. Ahí es na, ¿no? Como dirían por allí. Pues bien, nosotros seguimos con más cosas. Nos vamos a escuchar un grupo que se llama Pingüino y tienen canciones tan originales como este, atención, con título Putos de Cure. Pues me parece que nos acaban de dejar colgados los pingüinos. Y bueno, con la canción de Putos de Cure, pues ¿qué se va a hacer? Es el problema del directo. A veces esas cosas fallan, los CDs nos traban y no hay forma de que arranquen. Pues bien, hablamos un poco de Pingüino, los pronunciamos un poco. Desde aquí, desde la zona oscura, la canción de Putos de Cure, con influencias del noise rock de los años 90. Dinosaur Jr., Sonic Youth y los Huster Dune, que dan título a una canción, por cierto, de este grupo de Pingüino. Son el mismo trío de Cangas, los que nos presentan todas las canciones de un disco en el que mezclan rock, noise, pinceladas punk y gotas de power pop. Su sonido está armado a partir de unas guitarras agresivas que no, que no pierden nunca de vista la melodía. Acaban de editar su primer EP, Gente Formal. Se formaron como grupo en Cangas de García, Asturias, en el verano 2008. David Fernández a batería, Jaime Marcos guitarras y Marcos Flores al bajo y la voz. Son Pingüino, Puto Secure. Todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Sus dedos se deslizaban por el mástil de la guitarra. Desde el mismo instante en que sus brazos me abrazaron, supe que jamás me dejaría caer. Cada traspiés, cada dificultad en el camino se hacía más llevadera. Él estaba ahí apoyándome, sujetándome con fuerza. Quizás la vida no sea un camino de rosas, ni mucho menos algo sencillo, pero con la gente que nos rodea y que nos quiere por encima de su propia vida, es llevadera e incluso llega a ser increíble. Amar y ser amados es lo único importante en la vida, lo que nos anima a caminar cada día y con lo único que nos quedaremos al final de nuestras vidas. ¿Enfados? ¿Caídas? Sí, claro que ha habido, pero siempre superados. Su sonrisa, su mirada franca a través de sus gafas, era imposible enfadarse. Todos lo dicen, una de las mejores personas que se ha cruzado por sus vidas, humildad, franqueza, felicidad hasta en los peores momentos. Solo él sabía calmarme. Bien, pues esto que escuchábamos pertenecía a un cortometraje, a esta sección del videoblog multimedia. La vida no es fácil. Excelente dirección del joven cineasta burgalés Adam Pichardo Suárez, donde juega con los sentimientos y hace transmitir especialmente la sensibilidad al espectador en apenas los 3 minutos y medio de duración. También resaltar la excelente interpretación de Leire Barrio Canal, tanto en el relato como en el tinte dramático de la historia. Cortometraje emotivo, como un tinte dramático hecho con extrema sensibilidad, el cual relata que la vida da muchas vueltas, en un momento todo puede cambiar de golpe y para siempre. Este testimonio relata lo que significa perder a alguien importante. Dicho corto se está presentando al concurso de No Todo Film Fest este año 2014, aparte de que lo puedes visualizar íntegramente en nuestro blog, lazonaoscuraradio.blogspot.com, que dedicamos también, por ejemplo, a jóvenes creadores y jóvenes cineastas, aparte también pues de mostrarte otros vídeos, ¿no? Que vamos mirando por internet, que nos vamos apareciendo, y mostrar trabajos que no tienen cabida en otras emisoras, por A o por B. Pues bien, La vida no es fácil, se llama este corto, de Adam Pichardo Suárez, este joven burgalés. Seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Nace, seguimos con más cosas interesantes, como por ejemplo, vamos a presentar lo que es el último trabajo de este grupo, que desde Madrid, que se hacen llamar Buena Esperanza. Esto suena así, El Arresto. Pues vamos a escuchar El Arresto, ahí van. Escuchábamos a Buena Esperanza, proyecto musical desde Madrid, en sonido rock, muy cercano al hardcore, con guitarras espesas y envolventes, tal y como se demuestra en todo su EP Pacífica, que lo estarán presentando el siguiente sábado, día 15 de febrero, en la sala Burser Ballroom de Madrid, junto a las formaciones Juan y Ulises Lima. Vienen desde Asturias de viaje, creo que les pillamos en pleno viaje de ese concierto que tuvo lugar el pasado viernes en el Supernova de Oviedo. Pero quién mejor que contarnos todo esto que uno de los integrantes de la banda y alma inquieta, como demuestran los miles de proyectos en los que está metido Pepo Márquez. Hola Pepo, ¿qué tal estás? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Pepo, ¿qué tal ha ido el concierto del viernes de Oviedo en el Supernova? ¿Cómo fue? Pues muy bien. Muy bien, la verdad es que fue una sorpresa que ir a Oviedo. Ya habíamos tocado una vez hace 3 años, con Buena Esperanza, y bueno, pues volver siempre a Oviedo. Y la gente de tanto de la Radio de Cristal como del Supernova, pues sí, siempre han tratado fenomenal. Uh-huh. Y muy bien, había gente y lo pasamos bien. Sí, Pepo, después de formar Garzón o Grande Marrasca también, ¿no? Y después de seguir con The Secret Society, de meterte en rollos discográficos cuando ya casi nadie apuesta por ellos, como Grand Derby Records, estar en los programas Está Pasando de Nanosónico, Torres y Reyes de la 2. Uh-huh. ¿Cómo se te viene a la cabeza tirar para adelante con Buena Esperanza, y de dónde sacas tiempo también, ¿no?, para todo ello? Bueno, yo creo que lo fundamental es organizarse, la verdad, y creo que de verdad hay tiempo para todos si por lo menos tratas de dosificar toda la energía y hacer que funcionen todas las que quieres que funcionen. Y Buena Esperanza para mí no es un proyecto más, desde luego. Es como el grupo que siempre he querido tener, con la gente que siempre he querido tenerlo. Y aunque a veces de la sensación de que ande más lento de lo normal, pues también quizá ese sea un rasgo de la personalidad del propio grupo, que nos tomamos un poco más de tiempo de lo normal para hacer las cosas. Sí. Y yo creo que ya llevamos 4 años y pico juntos y bueno, tenemos nuestras vidas más o menos complicadas al margen del grupo. Pero hacemos que funcione. Creo que es importante hacer cosas, por lo menos intentarlo. Sí. Y todo forma parte de lo mismo, ¿no? Que es de lo bien que me lo paso haciendo música y del cariño que siento por la música, claro. Uh-huh. También un poco esa idea parece que ayudó a tomar alma y cuerpo Sergio Lagola, ¿no? Del Niño Gusano y La Costa Brava. Bueno, sí, eso es una anécdota que la verdad, a raíz de las entrevistas que nos han ido haciendo, sí, para Pacífica, he tenido que contarlo, ¿no? Porque, claro, muchas veces ya no piensas de dónde vienen los nombres. Y Buena Esperanza sí que es un nombre que surgió, bueno, con Sergio en la boda de Andrés Perruca, también del Niño Gusano y Rechenko, porque Andrés estuvo muchos años en Secret Society. Y en un momento de la noche, pues Sergio me dijo que teníamos que hacer un grupo, que tal, que cual. Y yo le dije, vale, pero se tiene que llamar Buena Esperanza. Sí. Entonces, bueno, lamentablemente un mes después, pues Sergio se marchó a un planeta mucho mejor, que era el que pertenecía, sí, y nada, entonces a mí me encargó la misión de llevar adelante Buena Esperanza. Sí. Y en eso estoy. Sí. Pepo, una pregunta: ¿cómo conseguir tener dos grupos paralelos, ¿no? Componer para los dos y que son distintos, como Buena Esperanza y The Secret Society. Bueno, en realidad es también más fácil porque en Buena Esperanza, sobre todo para este disco, todo el peso de la composición ha caído en Jero. Al contrario que el primer EP, que fue algo que sí que tuvo mucha más, tuve yo mucha más injerencia sobre todo en las letras y en algunas composiciones, el disco Pacífica es más una obra de grupo, pero el que encendió la llama del forjero. Eso a mí bueno, pues la verdad me permite poder también dedicarle tiempo a las otras cosas. Y con Secret Society pues es que era yo, entonces todo lo que hacía yo, al no tener que validarlo democráticamente con nadie, pues también podía marchar más rápido, ¿sabes? Sí. Y bueno, y ahora con Majestad, pues lo que pasa es que es un poco queremos hacer un proceso como todavía más consenso, y somos cuatro personas que toman decisiones y estamos, bueno, es otra manera también de tener un grupo. Todo funciona en realidad, si quieres que funcione. Uh-huh. y si pones el suficiente cariño en ello. Sí, vamos a escuchar, Pepo, otro single de este Pacífica, que se llama La Tierra Tiembla. Cuéntanos un poco, ¿cómo se compuso esto? Pues La Tierra Tiembla, Jero vino un día con ese riff de guitarra, y muchas veces yo creo que la canción toma cuerpo cuando Jero la trae al local y acertamos con los ritmos, ¿no? Yo creo que este es un disco en el que he intentado que ninguna batería evidente, ninguna batería fuera estándar, por así decirlo, y creo que esto ha contribuido mucho a la personalidad de las canciones. Este ritmo, a mí me gusta mucho esta canción porque tiene tres partes muy diferenciadas, tres partes rítmicas muy, muy diferenciadas, que van también con el discurso de la canción. Y este fue el primer single un single de adelanto que sacamos antes del disco, que se puede encontrar en nuestro Bandcamp, y tiene dos canciones inéditas en la cara de este single. Y nada, es una de mis preferidas, sin duda. Seguir. Seguimos en Radio Unace y bien, pues seguimos en la zona oscura y estamos con Pepo Márquez del grupo Buena Esperanza, efectivamente, que estará actuando en el Burser Ballroom el próximo día 15 de febrero presentando su álbum Pacífica. Por cierto, Pepo, Pacífica es un álbum producido por Jay Robbins, ¿no?, de los Jawbox, que incluso vosotros mismos interpretáis en los directos alguna versión. ¿Cómo surgió esta ocasión y cómo fue el contacto con el propio Jay Robbins? Pues nada, básicamente estábamos buscando a alguien con quien grabar el disco y teníamos tres opciones, que era la imposible, la difícil y la posible. La imposible era Jay Robbins, porque él vive en Baltimore, en Estados Unidos, y no es que sea alguien inaccesible, ni mucho menos, pero sí. Pero no manejábamos los presupuestos, no sabíamos si podía hacerlo, si querría hacerlo, si cuánto nos iba a costar. Luego estaba Santi García, de Estudios Ultramarinos, cantante de No More Lies, y bueno, pues también un referente dentro de la música que nos gusta para grabar. Y luego estaba Javi Ortiz en Estudio Brasil, con quien hemos grabado pues la mayoría de cosas que yo he grabado en mi vida. Y bueno, era la opción más cercana, falta de, es decir, más cercana en cuanto al espacio y más posible en cuanto también a la hora de combinar la grabación con nuestras obligaciones diarias. Sí. Sin embargo, escribí a Jay porque, bueno, yo tenía el contacto con él porque hace más de 12 o 13 años le monté un concierto a su grupo, a Berliner Lines, aquí en Madrid. Yo estaba seguro que no se iba a acordar de quién era yo ni nada, y de hecho no se acordaba. Uh-huh. Pero dijo que le interesaba mucho y que teníamos que hacer para coincidir y tal. Y surgió la oportunidad al año siguiente. Esto fue en verano de 2011, cuando lo escribimos, y en verano de 2012 grabamos el disco en Madrid en Estudio Brasil, o sea que combinamos el estar en casa con estar con Jay. Para él era que trabajaba fuera de Estados Unidos. Sí. Y para nosotros fue, pues para mí personalmente fue un sueño. Sí. Con un músico y con un productor que ha dado sonido a la música que a mí me gusta, ¿no? Que ha trabajado con todos los grupos que a mí me gustan, que él mismo tuvo uno de los grupos que más me han influenciado a la hora de entender la música y de componer, que es Jawbox. Sí. Y nada, y todo funcionó bien. La verdad que fueron de estas cosas que cuando pasan te quedas preguntando, vaya, en realidad ha pasado, lo vamos a volver a poder hacer. No, sí. Fue increíble, de verdad. Sí. Pepo, Pacífica, en una entrevista publicada, ¿no?, comentabais que tenía que tenía dos acepciones, ¿no?, dos conceptos. Uno, de ilusión por un cambio personal, y la otra, una pequeña localidad de San Francisco, ¿no? De ahí que carezca, pues, de tilde, ¿no?, Pacífica. ¿Con cuál te quedas de las dos? Hoy por hoy, la sociedad de 2014, ¿estamos necesitados de una Pacífica más que nunca, de esa ilusión? Bueno, creo que, o sea, me quedo con las dos, lógicamente, con las dos acepciones. Sí. Yo conozco Pacífica, la verdad es que el nombre lo sugirió Jero después de venir de California, que justo coincidió con la grabación del disco, y a mí creo que la palabra en sí tiene mucho mucho peso, ¿no? Y sí que es verdad que se puede entender desde muchos ángulos. Sobre la sociedad que me preguntas, bueno, no solo la sociedad debe cambiar, sino creo que debemos cambiar los que componemos esa sociedad a todos los niveles. No te puedo dar ninguna clave de hacia dónde podemos ir, pero está claro que no puede haber una única forma de funcionar, y está claro que no estamos funcionando bien. Creo que nos ha tocado vivir, lamentablemente, a los que tenemos mediana edad, pues probablemente la peor época de la historia reciente, ¿no? En donde está todo más convulso, donde no hay nada seguro, donde todo casi se basa en tu propia la ilusión, y creo que cuando dejas a la gente tan desnuda ante tantos problemas que no han creado ellos, al final corres el riesgo de que esa misma gente un día se levante y bueno, dé la vuelta a las cosas. Claro. Yo soy bastante partidario de que eso ocurra de la manera menos violenta posible, por supuesto. Claro. Pero creo que los cambios deben de ser de índole doméstica, sí, para que se puedan aplicar a un espectro mucho más amplio de personas. Vale, pues Pepo, escuchamos otro tema. Esto se llama Noche sin fin. Cuéntanos un poco. ¿De qué va esto? Noche sin fin es la canción más antigua del disco. Noche sin fin, también hay una grabación en unos conciertos de Radio 3 que creo que fueron en 2010, si no recuerdo mal. Y bueno, a mí es una canción que me encanta tocar. Si puedo evitar, evito que se quede fuera del repertorio. Me gusta mucho que también tiene mucha dinámica, empieza muy poderosa y luego tiene una parte que además ahora en directo estamos reescribiéndola un poco casi cada noche que la tocamos. Y no sé, me gusta porque me recuerda además a los principios también de Buena Esperanza, que se quedó fuera de la primera grabación, no sé por qué, igual por falta de tiempo, ya no recuerdo. El destino. Seguimos en Radio Enlace, en la zona oscura, y estamos con Pepo Márquez del grupo Buena Esperanza, que estará actuando el día 15 de febrero en el Burlesque Ballroom, en directo, presentando ese álbum Pacífica. Por cierto, Pepo, ¿cómo será ese concierto? Compartís cartel con Juan y con Ulises Lima, ¿verdad? Sí. Pues nada, será tan especial como todos los conciertos en los que participamos. Sí. Y además es la primera vez que tocamos tanto con Juan como con Ulises Lima. Y bueno, nuestros conciertos son muy sencillos. Hay dos amplis de guitarra, uno de bajo y una batería, y todo suena muy alto. Uh-huh. Y las canciones las tocamos con todo el corazón. No somos un grupo que se plantee un directo más teatral o un directo muy pensado, un directo muy muy elaborado. llegamos, montamos, tocamos y hacemos nuevos amigos, que es para lo que, sí, que es para lo que tenemos buena esperanza. Y con Juan además vamos a tener la suerte de tocar al fin de semana siguiente en Barcelona, en el Sidecar. Sí. El día 21, o sea que tiene pinta de que van a ser nuevos amigos y con los que compartiremos más noches. Sí. Aparte de Buena Esperanza, Pepo, también estás inmerso en la labor discográfica, ¿no? Como productor, estás en La Cara y La Moneda, músico y propietario de Las Críticas, ¿no? Y nadie mejor que tú para indicarnos por qué este negocio se está yendo a pique, aparte de lo que ya sabemos todos, que es un poco descargado de internet, ¿no? ¿La culpa es de todos? Bueno, yo es que creo que nadie tiene la culpa a priori, es decir, que sí, las cosas cambian y el negocio, todos los negocios han cambiado. Yo no soy experto en el negocio del aluminio, pero estoy convencido sí, de que en los últimos años seguro que ha cambiado, igual que ha cambiado el negocio del vidrio, intuyo. El negocio discográfico ha cambiado, igual que ha cambiado las pautas de consumo, las costumbres de la gente a la hora de consumir música. Ahora se hace más música que nunca, sí, y se gana menos dinero que nunca. Entonces creo que el mismo proceso evolutivo de hacia dónde va esto, es el que nos está marcando la pauta de lo que tenemos o no tenemos que hacer o aceptar. Sí. A mí no me gusta culpar a nadie. Yo creo que sí que es verdad que los antiguos actores del negocio discográfico, creo en mi opinión que fueron cortoplacistas y bastante miopes a la hora de analizar lo que iba a ocurrir, especialmente los que pusieron en el mercado las copiadoras de CDs. Y a partir de ahí internet pues ha favorecido muchísimo la creación, muchísimo, muchísimo, hasta límites insospechados. Pero bueno, claro, se ha pagado el precio que todos sabemos que se ha pagado, que ha sido el de la reducción tremenda de las ventas y las ganancias. Por tanto, de cualquier forma creo que está bien que no existan privilegios para nadie, y al final la gente que de verdad es buena consigue salir adelante en casi en cualquier negocio. Sí. Lo que pasa es que aquí ha habido mucha gente que se nos que era buena cuando no lo era, y igual que se nos ha vendido discos que eran buenos cuando no lo eran, por también el paso del tiempo. Entonces todo ese saco donde se mezcla lo antiguo, lo nuevo y lo que vendrá, pues es donde tenemos que sacar las claves para saber lo que va a ocurrir. Uh-huh. En cualquier caso, vamos, yo estoy contento. Sí, Pepo, ya para finalizar lo que es la entrevista de hoy, la pregunta que siempre hacemos a todo el mundo, ¿cuál es la zona oscura de Buena Esperanza? ¿Cuál es la zona oscura de Buena Esperanza? Sí, pues entonces lo que quieras, relacionado con el título del programa. Diría que la zona oscura de Buena Esperanza tiene más luz que la zona luminosa de muchas otras bandas. Vale, de acuerdo, pues Pepo, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y recordarnos fecha para el próximo día 15 de febrero en la sala Burger Ballroom. Y aparte, recordaros que cualquier oyente que quiera seguir vuestros pasos en internet, estáis también en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué son? Sí, estamos en Twitter, en Facebook y nuestra propia página web, que creo que es el mejor para ir, que es buena-esperanza.com. Perfecto, Pepo, pues muchas gracias, un abrazo. Mucha suerte con todo. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos, llegamos a nuestro fin de programa de la edición de hoy de La Zona Oscura, y te recomendamos mañana un concierto, ahí estaremos todos, un concierto que no puedes faltar. Atención, presentación del disco, del nuevo disco de esta cantautora poeta que se hace llamar Marta Prumilla y tiene tan cosas tan buenas y tan preciosas como este, Mi Vida en Marte. Mañana, Galido Galí, nos vamos y nos despedimos con esto. Hasta luego, adiós. Cuando viví en Un, dos, tres, un, dos. Fui tan feliz cuando viví en Marte. La gente allí no exige que les hable. Desayunar mirando estrellas. No hay que comprar porque nada está en venta. Ver meteoritos desde un balcón de cristal. Ir al Monte Olimpo y desollinar un volcán. Pisar tierra roja que no esté nadie. Intercalarle una G-U a la palabra alien. Solo una cosa echa en falta allí, y es que no tiene mares. No hay mares en Marte. Yo necesito ponerme a remojo de vez en cuando. Tanto silicio me deja los ojos hechos un asco. Para ver todo claro. Tan feliz cuando viví en Marte. La Zona Oscura, programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. Si quiero entre nubes de hielo, interior y telur. Es un juramento. La gravedad allí no es tan grave. Puedes ir a esconder huesos a un cráter. Solo una cosa. Radio La 107.5.